Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 30 de marzo de 2026. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y en internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis llamarnos o enviarnos mensajes desde ahora mismo al 641-38-67-68. Recordad este teléfono, el 641-38-67-68. También visitar nuestras redes sociales de Gente Rosquera o de CGT Bus y ahí encontraréis más información. Aquí me están diciendo que me relaje, que tranquilo, que todo va a salir bien, pero claro, es que me ponen aquí tantos temas para tocar que no sé si nos va a dar tiempo y por eso tenemos que empezar rápido y bien, porque hoy hablaremos de, que ya hablamos la pasada, por cierto, de la respuesta esta del desplazamiento, que hay novedades también. Luego también hablaremos de los incentivos estos que le están dando a los médicos y a las doctoras los médicos y las médicas en los CAPS para reducir las bajas. También haremos un recordatorio de las próximas reuniones y comisiones que se han retomado. Hay también plenos del comité suspendidos y repuestos en el calendario, en la agenda para hacerlos. También tenemos unos problemas de exposiciones en las redes de gente que bueno, que la gente nos hace fotos por ahí y luego salimos hasta, como decimos aquí, hasta en el Washington Post sin motivos. Y bueno, y más temas. Os hago un adelanto, pero aquí tenemos para hablar de todos estos temas, Hoy tenemos a un invitado nuevo, el señor Jordi, de la cochera del Triangle. Bueno, ha venido alguna vez, pero hacía tiempo que no venía. Buena tarde. Buena tarde a todos. Wow. Tenemos también a Isaac Bonet. Buena tarde, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Buenas tardes. Y a Francesco también tenemos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Y bueno, antes de empezar el programa, y que no lo he dicho en la introducción, queremos hacer un recordatorio porque hoy hace 22 años, hoy tal día como hoy hace 22 años, que el compañero Pablo Díez decidió dejarnos, bueno, por un motivo que todavía está por saber, pero que probablemente fue el haber sido despedido ese mismo día. Ese mismo día Pablo recibió esa carta de despido y, bueno, pensó que la vida sin trabajo y tal como tenía la situación. Bueno, la verdad es que hablando de esto me emociono un poco y no sé por dónde empezar. Supongo que hay personas que lo saben y personas que a lo mejor desconocen esta historia. Tenemos un libro que nos cuenta toda la historia de Pablo Díez. Pensemos que a Pablo Díez lo acusaron de haberse quedado con el dinero de un billete de autobús, que son en ese momento, en el año 2004, eran 1,10 €. Y ante esa perspectiva de estar sin trabajo y con, digamos, las consecuencias que tendría todo eso, pues no fue capaz de afrontar esta situación. Os voy a leer un fragmento de un libro que hay que escribió Carmen de Celis, Ullán, donde explica toda la historia de Pablo Díez y todo lo que ocurrió en este episodio. Y es un trozo que dice así, aquella tarde desapacible de marzo, con una lluvia y un viento muy fuertes que no invitan a pasear, Pablo inicia el ascenso hacia la montaña de Montjuïc. El sustento de varias personas depende única y exclusivamente de él, y solo ve una posibilidad de que su familia pueda salir adelante a partir de ese momento, quitándose él de en medio. La justicia de la que ha sido víctima y el honor que le han arrebatado le impiden cumplir con sus deberes familiares. Para una persona como Pablo, que ama la vida, tiene que resultar muy difícil apartarse bruscamente de ella, adelantar de manera voluntaria el final, un final que no se merece. Pero su extremado sentido de la responsabilidad y la defensa de su dignidad le impulsan a hacer ese último y definitivo sacrificio. Unos arbustos de Adelfa se llevan su última mirada hacia la tranquilidad y la paz del fondo de la tierra. Bueno, como habéis oído, pues ese día, tal día como hoy, porque su cuerpo lo hallaron unos trabajadores de Parques y Jardines, lo encontraron pues colgado de un árbol, vestido con el uniforme y con la carta de despido en el bolsillo. Thank you. Bueno, pues hemos aprovechado para poner esta canción de Rebrote, cuando no estás tú. Y nada, ya os digo que toda esta historia la podéis encontrar en un libro que se publicó en aquel momento, un libro de la escritora Carmen de Celisullán, y que podréis, pues bueno, si llamáis hasta el teléfono que os hemos dado, al 641-38-67-68, o a cualquier persona delegado o delegada de CGT que encontréis en la cochera, se lo podéis pedir y os lo haremos llegar. Ahí están todos los detalles. El libro se llama La otra cara de TMB. Ya os podéis imaginar de qué trata el asunto este. Y yo creo que ya con esto que estamos hablando, también yo quería comentaros un tema a raíz de el tema. Podríamos empezar a hablarlo como el tema de la ciberseguridad. ¿Me oyen por ahí? Por el tema de la ciberseguridad, ¿no? Estamos viendo que últimamente se están enviando mensajes a las personas trabajadoras de esta empresa, pues instándoles a que hagan una formación sobre ciberseguridad. Y nosotros lo estamos viendo como el pasar la responsabilidad de estos problemas a las personas trabajadoras. Aparte, están pasando, digamos, como una obligación el hacer una formación sobre ciberseguridad, una formación que tendría que dar la empresa en horas de trabajo, y sin embargo te están dando un enlace como que te metas ahí y hagas esa formación para que toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir sobre brechas de seguridad y tal recaigan sobre ti en el caso de que ocurra de esta manera. Hay muchas brechas. Hay brechas de seguridad, hay brechas salariales, hay brechas de género, hay brechas generacionales, y existe también la brecha digital. Podríamos decir la brecha digital, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema del tecnoestrés. ¿Qué es esto del tecnoestrés? Vamos a mirar qué es esto del tecnoestrés. Y el tecnoestrés se define como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías de manera saludable. Se trata, pues, de una afección que produciría consecuencias negativas para la salud y que es consecuencia del desequilibrio presente entre las exigencias que demandan las nuevas tecnologías y los recursos del sujeto para hacerlas frente de manera efectiva. Bueno, estamos hablando que el tecnoestrés puede afectar a la salud de las personas trabajadoras, ¿vale? Entonces, cuando la empresa exige una serie de conocimientos y te pone en ese estrés, tecnoestrés, pues la empresa es responsable si tienes alguna afectación en la salud. El tema de la brecha digital en esta empresa, más bien lo definiríamos no como una brecha como se entiende en el sentido como generacional, ¿no? De que las personas mayores no tienen acceso a la tecnología y las personas más jóvenes pues sí lo tendrían. En esta empresa más bien lo que es la brecha digital lo veríamos con la gente que trabaja delante de un ordenador o que trabaja personal administrativo, digamos, y el personal, digamos, de conducción o personal que trabaja en la calle o incluso de material móvil. Aunque material móvil, mira, aún de vez en cuando tocan algún ordenador para a lo mejor pedir alguna pieza o poner, ¿no? Supongo que trabajan de esta manera. Entonces, estamos exigiendo a personas que utilizan equipos de la empresa a que tengan una formación que la empresa no, sí, te pone ahí un enlace en la intranet, pero no te da el tiempo o no te da la formación específica para poder tener esa formación, valga la redundancia. Perdona, Isaac, no, dinos. No es bien así. O sea, tenés razón, que en algunos casos te dice que mires unos vídeos, así te autoformas en tu tiempo libre, cosa que no es correcta, pero en otros casos, y en función de quién decide la empresa, de manera unilateral, da formación, y la da. Otra cosa es que la dé correctamente. Pero la da. Hay personas, por ejemplo, en diferentes ámbitos, en edificios de zona franca, que se les ha dado una formación. Ya, pero ya, Isaac, perdona. Es esencial. Estamos hablando esencial de personal. Para poder aclarar dudas, etcétera. Pero estamos hablando del personal de base, Claro, el personal de base sí que la verdad que en ese caso que son, digamos, representan la mayoría de la plantilla. Eso sí que carecen de formación según que lo único que se está haciendo básicamente el CAP, de ellos que tenga conocimiento. Luego se ha hecho el año pasado o el anterior una formación de emociones, que venía una persona externa que se le ha ido, que ha hecho eso que se ha girado, bueno, más o menos la plantilla la ha hecho casi yo creo entera y hasta de ahí no hemos pasado. Realmente es bastante patético, puedo decir. Incluso no se ha dado ni formación técnica, o sea, por ejemplo, cuando se ha introducido la T-movilidad, o no se ha dado ni herramienta, no solamente propia de la persona, que puede no saber a lo mejor cierto programa informático, puede desconocerlo, correcto, pero no se ha dado tampoco la formación básica de la innovación, exactamente, ni de la propia app, de la propia aplicación, ni se ha dado formación, por ejemplo, de lo que se ha puesto de innovación en la empresa, de herramienta de la empresa. En general no se ha dado. No se ha dado en total, en la totalidad se puede decir que no se ha dado. Lo curioso es que en su momento sí que se había dado formaciones a personal de la empresa, técnicos jurídicos y demás, y a responsables, altos responsables, y aún con la formación que tenían, generaron una brecha de seguridad con miles y miles de datos y de documentos incumpliendo la normativa de protección de datos, que ha sacado una resolución, si no recuerdo mal, con 5 o 6 infracciones muy graves, que tarde o temprano tendrá consecuencias. Y me imagino, como decía Josema, que a partir de ahí lo que pretende la empresa, en vez de tener las cosas correctamente de una manera institucional y desde arriba, es traspasar jerárquicamente la responsabilidad que pueda haber en cada caso hasta la última instancia. Es decir, yo como que digo que he formado, cualquier cosa que pase, yo ya me quito el polvo. Exactamente. Encima, o no, sea que van a tirar para abajo hasta que enganchen la cabeza de turco. Que al final es de siempre, ¿no? Sí. La cabeza de turco, supongo que ahí donde están los problemas en el personal de base que estamos nosotros. Y bueno, pues eso sí, veo que no hay. Tampoco se han preocupado, incluso lo mismo, te puedo decir, las mismas, digamos, circulares internas, los mismos cambios que pueden haber, tampoco se preocupan de publicizarlo. Nos hemos encontrado el último, hablando de brecha digital o brecha tecnológica, nos hemos encontrado que, por ejemplo, ha habido mucha gente últimamente que se ha quedado en los coches en la última vuelta y los compañeros y las compañeras se la han llevado a cochera sin mirar y tal. Entonces, bueno, hay un procedimiento que del 2024 que nadie sabía que existía, porque la empresa tampoco, o sea, lo pone en el intranet, Isaac, y tampoco se le da publicidad a lo que hay. Porque el hecho de que esté un procedimiento en el intranet no tiene por qué la persona saberlo realmente. Yo no voy a mirar todos los días el intranet para ver si hay nuevo procedimiento. Te digo más. Y aquí acabo. No, puedes continuar. Te digo más. Si hay un procedimiento que afecta o que determina unas obligaciones, unas supuestas obligaciones, en este caso personal de conducción, como mínimo debe ser comunicado, como mínimo en primera instancia, y negociado posiblemente con la parte social. ¿Vale? Yo no discuto que si se entiende que pues es conveniente pues revisar el vehículo, pues perfecto, pero habrá que consensuarlo, no aplicarlo directamente, guardar un documento, dejarlo en un cajón y cuando alguien incumple lo saco. No, hay el deber de informar y en este caso formar. Evidentemente no vas a formar lo que es revisar un vehículo, pero claro, sí informar y de una manera... clara. Cambia. A ver, si tú cambias, exactamente. Si yo, tú cambias, yo recuerdo que para lo que quiere la empresa, si tiene que darte alguna documentación o tienes que renovar el carnet o algo, todos los oyentes, en este caso en esta empresa, si nos lo explicamos para los usuarios, pues te comunica mediante un documento, una comunicación y te hace firmar una copia de entrega. Pues, ¿dónde están las copias de entrega en este caso? ¿Dónde está en los plafones publicado? Pues tiene que estar. Con lo cual, no puede pretender la aplicación de unas obligaciones que no han sido ni comunicadas ni a la parte social ni comunicadas a las personas que las tienen que ejecutar. Sí, o sea, que esté en el intranet, en poca palabra, no me sirve. Que esté en el intranet por sí solo. No es nada. Para mí no me es nada extraño este funcionamiento, porque aunque esta empresa, en caso de TMB y Transportes de Barcelona, que es la que nos afecta directamente, que es la que lleva el transporte de autobuses, que como estamos diciendo, la dirección va tarde y mal, porque en vez de poner las medidas antes de que pasen cosas, pues es al revés, pasan las cosas y entonces busca aplicar las medidas para quitarse la responsabilidad. Pues vamos tarde, porque aquí estoy viendo ahora mismo que en la salita donde estamos, aquí en la emisora, hay tres personas conductoras, que sois vosotros, mm-hmm, ustedes que estáis aquí conmigo, en ese caso. Personal de conducción. ¿Me podrías decir ahora mismo cuántos vehículos no precisan de llave para arrancarlo? No te lo sé decir. Bueno, ¿hay bastantes? Hay bastantes. Ahí quería llegar. La gran mayoría de vehículos permite arrancarlos sin llave. Evidentemente tienes que saber cómo. Bueno, tienes que saber cómo, pero para eso están pues las informaciones, que sabemos todos que en el móvil hay información, que podemos acceder a mil cosas. Y pero me estás enlazando a otro tema, quizá. No, van el mismo. Van el mismo, pero diferente. Sí, te lo estoy enlazando un poquito, no te voy a engañar. Vale. Pero pues no me enlaces y me lo sepáramelo. No, te lo separo un poquito. Pero recordad que hay una obligación empresarial y por ende, pues la tendríamos que tener cada conductor, persona con conducción, que no la podemos aplicar, que es que en un terminal, cuando llega el autobús, tú tienes que dejar el vehículo debidamente inmovilizado para que ese vehículo no se pueda mover. Vale, cuando teníamos la llave del vehículo, pues quitábamos la llave y nos íbamos al baño a tomar un café, frenábamos el vehículo, etcétera, etcétera. Pues sí. Se ponía el calzo si había una bajada, lo que entiendas. Pero es que ahora mismo, en esa mayoría de vehículos que me lo estáis diciendo vosotros, sí, yo creo que es mayoría. O esa importante cantidad de vehículos, eso no está cumpliendo. Y esto es una obligación del empresario, de disponer medidas técnicas que no permitan el arranque de vehículo sin un código de seguridad o sin un mecanismo que solo pueda acceder al conductor para que se pueda arrancar. ¿Y por qué os lo digo? Porque es muy sencillo. Y como siempre, vamos tarde y mal. Aplica las nuevas tecnologías, pero no las aplican correctamente del todo. Vale, pues si quieres hablar de ese tema, vamos a cerrar este que estamos hablando. Sí. ¿Vale? Porque queríamos acabar hablando del tema este, más que nada, porque siempre con el tema de la aplicación, del GenTMB y todo esto, siempre hablamos que la gente que cuando se cambia de dispositivo tiene muchos problemas. Sí, para descargar que la doble autenticación tal y cual. Todo esto, habrá personas que les afecte más y personas que les afecte menos, pero estoy convencido que habrá algunas personas que algunas veces, para poder ver su servicio, para poder, y se han encontrado con este problema que no pueden acceder por el código de autenticación o cualquier cosa, sí, pues esto no, también eso sí que crea un estrés innecesario, un estrés que te está creando la empresa innecesariamente, claro, porque tú, como yo siempre me centro en el personal de conducción, porque aunque en la empresa hay muchos más departamentos, pero este programa se llama Radio Rosco y principalmente es porque Rosco, vamos a engañar. Claro. Entonces, quiero decir que bastante estrés tenemos en la calle con las personas a las que intentamos atender lo mejor posible y con el tráfico, que aunque intentemos ser amables, esa amabilidad nunca es recíproca, bastante estrés tenemos como para que encima añadamos un estrés de tener que tener una aplicación bien configurada en un dispositivo personal, personal y completamente innecesaria para desarrollar nuestro trabajo. Ese estrés no tenemos por qué comérnoslo. Perdonadme, pero tengo la garganta un poquito. Respira, Josema. Vale, luego, por otro lado, para matar el asunto. No lo mates. Bueno, hoy no lo matemos, vamos a matarlo poquito a poco. Uy. A ver, tengo una llamada, vamos a ver qué nos quiere decir esta persona, que yo creo que sí que sé lo que me quiere decir. Vamos a verlo. Buenas tardes, ¿quién anda por ahí? programa. A ver, ¿qué te pongo? ¿Sí? ¿Cómo? Esa llamada sorpresa, me parece muy bien. Oye, con la canción esta que he puesto... quería decir ahora también que esta canción también va como homenaje a ¿quién, Javi? A Pablo Díez y a Robert Iniesta. Muy bien. Sí, que también nos dejó este mes de diciembre pasado, el cantante de Extremoduro. Estaba escuchando así de Rasky y estabais hablando del estrés, ¿no? Sí, creo. Bueno, de eso tú eres un artista, sí, sí. Vale, pues el artista quiere dar unas pinceladas. A ver. ¿Me permitís? Por sí, favor, adelante. Andaban. Bueno, voy a hacer un pequeño lienzo, ¿vale? De que estamos viviendo en un estrés permanente, que ya lo tenemos asimilado como si fuera una obligación para nosotros, para el colectivo del conductor, y no es así. Correcto. No tenemos por qué soportar esta situación de los malos horarios, de las malas regulaciones, del autoritarismo por parte de nuestros inmediatos superiores. No tenemos que permitirlo, tenemos herramientas. Y quiero decir que, no sé si servirá de algo, pero a título personal, ya lo digo a título personal, y vengo a decir y me vengo a referir que yo no sé si servirá para algo, pero que existe la Agencia Catalana de Salud Laboral. Está en la plaza Lesseps número 1. Sí. Yo he puesto ya una denuncia allí, para que se sepa que cualquier conductora, que lo pueda hacer, que puede presentarse o a nivel de su médico de familia, lo puede hacer perfectamente. Y yo, a título personal, pues ya lo he hecho. Simplemente que es, pues eso, una herramienta que tenemos los trabajadores para denunciar una situación que se cronifica en el tiempo y que no tenemos por qué soportarla y no tenemos por qué cargar en nuestra mochila ni naturalizar un estrés constante en la calle, que bastante tenemos. Sí, porque además, además estamos, Javi, que el estrés este que nosotros podamos soportar no es un estrés o es un problema de salud individual, sino que es un problema de salud pública que puede afectar a la seguridad de muchas personas. A la seguridad vial incluso. Entonces, Isaac quería... ¿Por qué te crees que yo me he ido a este organismo? ¿Por qué te crees? No a nivel personal me afecta, a nivel familiar puede que te afecte. También. Pero ella es a nivel general, a nivel de la ciudadanía. Sí, sí. Sí, que la empresa juega con ahorrarse 4 duros mientras los malgasta por otro lado, por otra vía, en tener unas líneas y unos horarios y unos recorridos que son inviables y no se pueden... Bueno, es para vacilar luego de que baten récords de validaciones y de viajes. Bueno, y también creo yo que pagas de objetivos, hombre, que claro. Las cobran quien las cobran, ¿no? Te dicen que visten un monje para desvestir otro, como la H12 y la 52. O vete tú a saber cuál, claro. ¿Me explico? Sí, que ponen a H12 en el tramo central para quitar el coche en la 52. ¿Isaac, querías decirle algo? Bueno, habla sí, un poquito antes, lo oyes, ¿verdad? Yo conozco sí, la entidad sí. Esta que me estás comentando. Sí, la Agencia de Salud Pública. Sí, de hecho, yo también he estado en estas instalaciones por temas que ahora mismo prefiero no explicar. Acércate al micro, Isaac, por favor. Sí, digo que habla más alto. Digo que yo también conozco el tema que comentas de salud laboral. Aquí de Lesseps, que también he estado ahí denunciando algún tema. Y recordar que el empresario, en prevención de riesgos laborales, tiene una obligación de cuidar a sus trabajadores y velar por la salud de los trabajadores, ¿no? Y identificar los riesgos laborales en el lugar de trabajo. No solo también elaborar el plan de prevención de riesgos laborales, sino dar formación. Y no solo información, sino formación sobre los riesgos que hay y las medidas de prevención, ¿vale? Y tiene que hacer una vigilancia de la salud constante. Y ahora es un tema que quería sacar un poquito más tarde, pero lo saco ahora ya al hilo de lo que estás diciendo. Y te lo recuerdo a ti, Javi, y a cualquiera que nos escuche, que recordad que ya tenemos denunciado con una sentencia de hace casi 2 años... una denuncia puesta prácticamente hace 4 años, en la que la empresa conoce perfectamente y sabe perfectamente que no está respetando el descanso mínimo semanal y la empresa tiene una responsabilidad sobre ello y está afectando en mayor o menor medida, Isaac, la salud de los trabajadores. Mira, ya tienes para luego los descansos, sí. Y tienes también lo de los sistemas de seguridad para el arranque de los vehículos. Ahora vamos a grabar con este tema. Javi, ¿qué tal? Si quieres decir algo y simplemente que cualquier compañero puede hacer un... En este caso ha sido mía, individual, y no se ha enterado nadie hasta que lo he hecho público ahora. Que cualquier compañero que se encuentre en una situación similar lo puede hacer y no pasa nada. Javi. No pasa absolutamente nada. Sí. Y dar la cara y decirnos, yo soy el conductor 12369, Francisco Javier Domingo García, para siempre, para que la empresa lo sepa. Y les da igual, o sea, es que les da igual. Pero Javi. Bueno, que yo no tengo miedo, yo no me escondo. Sí. Sobre todo que recordemos que la gente que impide responsabilidad a los sindicatos siempre tienen que tener un respaldo detrás. Los sindicatos no son los cuatro delegados chupagambas que come gambas que están ahí saliendo en la tele. Los sindicatos son las personas que están detrás de esos come gambas. Los que pagan la cuota tienen que respaldar a esta gente que los representa. Si hay que poner denuncia, los tienen que poner estas personas y los delegados o los representantes sindicales apoyan. O sea que a veces también hay que actuar individualmente para poder ganar colectivamente. Pues Javi, me consta que hay más denuncias, en esta entidad, y como tú, invito a cualquier persona que esté con un estrés constante que haga la denuncia correspondiente. Sabemos que cada semana se están retirando servicios que no salen y no se cubren. ¿Y quién lo paga? Lo paga, evidentemente, el pasaje, que va con unas condiciones y con una frecuencia que no son las debidas ni las programadas, pero le afecta a la salud directamente como causa de estrés, ansiedad, etcétera. La persona trabajadora que está en primera línea con esa presión constante. Y esto no es algo baladí, algo que digas... Oye, es una tontería. No. El empresario debe de cuidar la salud de los trabajadores. Y sus responsabilidades son muy grandes, porque esto es prevención de riesgos laborales. Son responsabilidades administrativas, con penas de más de 800.000 euros. Pero ya no utilicemos el dinero, porque lo que se trata es la salud de las personas. Hay responsabilidad civil por daños y perjuicios a los propios trabajadores. Responsabilidad penal. En caso de accidente, porque luego, si hay un accidente, la persona lleva arrastrando un estrés continuo, hay una responsabilidad penal del empresario, en este caso, como no tenemos una propiedad de una persona, en este caso, de las personas gestoras, directivas de la empresa, que tienen pleno conocimiento de lo que están haciendo mal y giran la cabeza. Ahora mismo estarán de Semana Santa esquiando, tomando el sol, ¿vale? Dudo que estén en la oficina, ¿vale? Igual alguno escuchará el programa un poquito más tarde, y tienen una responsabilidad penal por no poner los medios. Perdona que te corte con el tema de la ansiedad y los nerviosismos. Pregunta a cualquier conductor cuánto tiempo necesita para comer. Para comer a mediodía, en 5 minutos ha comido. Y eso significa estrés, nervios. En 5 minutos ha comido una... ¿cómo te explicaría yo? En 5 minutos ha... engullido sería más bien triturado. Sí, engullido una cosa que debía durar casi una hora. ¿De acuerdo? Y eso es entre otras cosas. Un día. Sí. Eso lo deriva el estrés que estamos nosotros absorbiendo cada día en nuestro puesto de trabajo y lo estamos normalizando y no puede ser. Bueno, pues sigue escuchando, Javi, que también vamos a hablar ahora de otro tema. Sí, también, pero dejemos más decir. Yo, sobre todo para los que nos escuchen, que también hay oyentes que no son personal de conducción de autobuses, si a cualquier oyente que va en coche o acompaña a alguien en coche por la ciudad de Barcelona ya sabe el estrés que circula por Barcelona. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están las obras? Imaginaros esto de una manera continua, cada día, con todos los inputs que hay, etcétera, etcétera, y no teniendo el descanso mínimo establecido. Esto es agotador y realmente, ya os lo digo, no está pagado lo que se sufre. No, Isaac, no solamente es el descanso de calendario. Es psicológico. Es psicológico. Esto mata. Si me escucháis, no es agotador. Sí, esto sí, mata. Claro. Uh-huh. Digo, no solamente el descanso entre, digamos, de calendario, pero el problema es, yo creo que hay un problema aquí diario, de estrés diario, como dice el Javi, que el Javi se ha encontrado en la línea 60, que decir que no tiene horario es un eufemismo, decir que el horario es imposible de realizar de ninguna manera, y donde, claro, al final el personal de conducción es el que da la cara. Y el estrés, que no solamente la conducción en sí, que ya es mucho, es también el estrés que deriva del pasaje, que evidentemente no está muy contento del servicio. No estar contento del servicio es muy fácil. Al final, la primera cara visible es el conductor y la conductora. Eso es evidente, ¿no? Y lo más triste de todo, si me permites, Josema, no me pongas mala cara, ¿vale? No, es que aquí hay un... No, aquí solamente, en este programa... Hay un conductor. Solo hay un conductor. Sí. Ahora mismo. Un conductor de programa, pero como tertuliano no puedo dejar de decir que la ansiedad laboral producida por estas circunstancias es una gota malaya. Es una gota que tú en el día a día no te das cuenta, pero va sumando, te va sumando, y uno no es consciente de lo que está soportando, porque es tan lento, es como la rana que ponen a hervir en agua fría muy lentamente, que al final está hervida. Y bueno, cuando llega a ese punto, ya es un punto sin retorno. Estamos normalizando el estrés y la ansiedad en nuestro puesto de trabajo, cuando no debería ser así. A ver si nos damos cuenta de una puñetera vez. Javi, y nos está acosando. Esto es terrorismo laboral. Pero yo te pregunto, Javi, no sé si tú has tenido la circunstancia o conoces de alguien que haya tenido pues una situación de ansiedad y estrés laboral, y vas al servicio médico de la empresa y te dicen que esto te vayas a la Seguridad Social. Uh-huh. Pero este estrés no lo sufres en casa. No te viene por una discusión con tu pareja, con los hijos, con el vecino de al lado. Es un estrés proveniente del trabajo. Y la empresa elude su responsabilidad. La empresa elude su responsabilidad en asumir ese estrés y esa ansiedad como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque le es más fácil que esto lo paguen las arcas públicas de la Seguridad Social, esa baja, y te manden al médico. Y aquí cada trabajador tendría que intentas hacer un cambio de contingencia. Correcto. Y te mandan al paredón para que te fusilen. No, tampoco es así. Tampoco es así. Tú tienes el derecho de hacerlo. Bueno, cuando llegamos a este punto, ya los que escuchéis la radio con auriculares ya oís que el estado de estrés es como para reventar oídos. Sí, vale. Javi, ahora, una cosa más pausada. Venga. Me llamaron de Rivas. El otro día me llamaron de Rivas. De Rivas. El pobre médico. ¿Del pueblo de Rivas o de Cerro? Rivas de Fresé. Que hay gente que no sabe qué es Rivas. Es el centro médico de salud que el TMB tiene para atornillar un poquito más al trabajador. Pues sí, la verdad es que es así. Pero explícalo bien. Explícalo bien. Pero el médico que me atendió iba loco por colgar el teléfono y no lo dejaba. Iba loco. ¿Pero por qué está usted de baja? Digo, no se preocupe, que se lo voy a decir con pelos y señales. Se lo dije con pelos. Se lo dije con señales y se lo dije hasta con tatuajes. ¿Por teléfono? Sí. Claro, y no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a que le digas dos o tres palabras, vale, pues adiós, ya te mejorarás. Y no se esperaba, no se esperaba todo lo que le ibas a decir tú. Pero a mí ya me conocían, ¿eh? Doy fe. Bueno, sí. Lo más triste, y ya lo hemos dicho en algún programa, es que quien realiza el control de lo que la empresa llama absentismo, que no deja de ser unas bajas laborales por motivos médicos, que en algún caso son extralaborales y en muchos casos son laborales, como por ejemplo el estrés y la ansiedad, están ejecutados por personal externo dentro de las instalaciones de una manera ilegal. De una manera ilegal porque es personal que debería de ser contratado por la propia empresa. De esta manera, que hay una falta, bajo mi punto de vista, no solo hay una externalización encubierta, ¿vale? Porque aparte la empresa es mutua autoseguradora y debe de tener personal propio, porque así lo marcan las auditorías de la Seguridad Social, con un grave riesgo de la empresa en cuanto a bonificaciones de la Seguridad Social, etcétera, sino que además tiene bajo la espada de Damocles al personal que, como no actúe personal médico como ella quisiera que actúe, pues ejerciendo esa presión, este es mi manera de entenderlo, ¿eh? No hay esa libertad de que tienes tu puesto de trabajo consolidado y tienes tu criterio propio y no te sientes presionado por si te van a renovar en la empresa externa en un año o dos porque no tienes un perfil adecuado por lo que ellos buscan, que básicamente es, oye, mañana a trabajar, que estás perfecto. Vale, pues Javi, bueno, vamos a sigue escuchando, que ahora hablaremos de un tema que sí, seguramente que te interesará también, ¿vale? Y si quieres opinar... Quiero dar un apoyo a médicos, a docentes también que están en lucha, en guerra, en huelga. Uh-huh. Y nada, simplemente también saludar a la dirección y darle gracias por la ayuda que nos estáis dando para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias, igual bueno, que docentes y médicos. Gracias. Realmente, gracias de verdad a ti por llamar. Hombre. Si hace falta algo más, ya sabes, nos puedes llamar en cualquier momento. Hasta luego, Javi, bueno, un abrazo. Que la empresa me finiquite y me voy. Venga. Que la empresa me finiquite y me voy. Bueno, no tengo problema. De acuerdo, hasta luego, Javi. Hasta luego. Deu. Bueno, pues sobre este tema y hablando de gotas malayas, como dice sí, Isaac, las gotas no es una gota malaya, son varias que van cayendo por varios sitios, sí, y al final pues van taladrando por diferentes sí, sitios. Sí, ya veo por dónde vas. Yo quería hablar concretamente de un hecho que ha ocurrido hoy, esta mañana, y es que por las redes ha aparecido la foto de un compañero. Ha aparecido de repente la foto de un compañero con unos comentarios de una persona. Evidentemente ni vamos a decir el compañero ni vamos a decir la persona. ¿En qué red ha salido? Pero en esa que empieza por face, que por sería face, cara en inglés, con la K, que acaba con libro. Vale. En inglés, ¿no? Entonces, en esa red social, pues dice, por ejemplo, no por decir, dice, es el hombre de la foto, a las 7:30 de la mañana, hoy en la parada tal, no sé cuánto, la mujer dice también que llevamos 4 denuncias y tal. Pido, por favor, difusión para que se tomen medidas contra este hombre de una vez. Dice que escribe para denunciar a un hombre autobusero que se dedica a insultar a mi marido, dice, a no dejarlo entrar o aparcar lejos de la acera para que tenga un accidente. O sea, nosotros somos profesionales, no se puede decir en este caso, porque lo que hacemos es aparcar o parar en la parada lejos de la acera para que la gente se caiga, ¿no? Bueno, hemos hablado con el compañero, tampoco ya digo, no voy a decir, pero bueno, en estos casos ya nos hemos encontrado varios casos de personas que les ha ocurrido, la foto sale del compañero, de su cara y tal, y a veces en esto, o sea, en esta, la gente lo que hace pues es ir a los Mossos para intentar poner una denuncia porque han puesto su imagen ahí impunemente, o sea, y sin ninguna consecuencia, ¿no? Lo que suele ocurrir es que vas a la comisaría de los Mossos y te dicen que, bueno, que como en esa publicación no hay injurias, ojo la palabra, no hay injurias, pues no se puede tomar ninguna medida. Vamos a ver, que yo sepa, una injuria es algo que atenta a tu dignidad y a tu honor. A mí que pongan mi foto en una red social públicamente, uh-huh, diciendo que yo voy insultando, que yo voy haciendo que la gente se caiga, que difunda mi imagen porque soy una mal profesional, eso es una injuria, diría yo, ¿no? Pues claro, es que ahí... Ahí la policía normalmente tiene una tendencia a minimizar, bueno, para no trabajar. Sí, si se puede ahorrar la denuncia, se la ahorra. Sí, no, claro, depende con quién minimizar, des, con quién vale, des, pero bueno, yo sé que tampoco voy a decir ahora que nuestra empresa, evidentemente, no es que sea mala, ni mucho menos. No, si la empresa somos todos. La empresa somos todos. Y hay casos en los que nos defiende, pero hay casos en los que quizá le quite importancia y creo que debería dar más importancia, ¿no? Sí. Debería dar más importancia. Probablemente en este... en las redes sociales es lo que... existe lo que se llama a veces etiquetar, ¿no? O, o, o mencionar, ¿no? Sí. A veces cuando se menciona nuestra casa, nuestra empresa, pues entonces sí que dan respuesta o sí que contestan, y otras veces pues cuando no se les menciona expresamente, pues entonces se puede decir que escurren el bulto, ¿no? Sí. Yo en este caso, a pesar de que no se haya etiquetado a sí, la no, empresa, se menciona ni nada, nada más que, no se haya que un conductor. No sé si es que no les ha llegado, me consta que haya unas siglas sindicales que sí les ha llegado, porque hay personas que están afiliadas a sindicatos y normalmente siempre lo consultan con, sí, su, no, está claro, con sus representantes, ¿no? Entonces, tanto estos representantes, estas personas representantes, como la empresa, yo creo que tendría que hacer algo para que estas acciones no queden impunes y la gente puede ir publicando nuestras fotos y haciendo comentarios, los comentarios que les da la gana, en nuestro puesto de trabajo. Bueno, pues, más bien, si me permites, se hace más bien al revés, escudándose en una norma ISO, etcétera, cuando hay cualquier reclamación, incluso, te digo más, no clientes, que el cliente es el que sube al autobús, de gente que esté en la calle. Yo he escuchado que, bueno, que lloviendo, este conductor me ha pisado, bueno, ha pasado sobre un charco de agua y me ha mojado, y cosas de esto, ¿no? De una persona que esté en la calle. Toda esta digamos, reclamaciones, ¿no?, que se hace, sí que llegan al conductor, y escudándose en esto, ¿no?, que claro que tú tienes al final que contestar, pero a veces son reclamaciones de una forma, digamos, más que una forma, de un contenido muy muy muy dudoso, donde el conductor, claro, evidentemente muchas veces ni recuerda ni los hechos, ¿no? Y así estamos. Y añade lo que me enlazo con lo de antes que decía el compañero Javi, que lo que va a pasar es añadir, si ya no es poco, más estrés todavía. Sí, estrés, porque si me permitís, yo recuerdo hace, yo creo, no mucho tiempo, pocos años, hubo otro caso de un compañero que un poco más, y lo acusan de haber secuestrado un par de menores, y se encendieron las redes, hasta la propia presidenta de la empresa, indicando que se tenía que actuar con contundencia. Cuando luego en la investigación se demostró que no habían marcado parada, por eso no pagado, porque hay un registro de los marcajes de paradas, y es muy fácil calentar a alguien porque se le ha olvidado marcar la parada. Sí, concretamente era la línea H16. Sí, era la línea, y lo digo H16. Porque es muy gratuito. Y también comentar por último que cuando muchas veces, que no digo que fuera el caso de este compañero, un autobús no se acerca lo suficientemente a la parada, yo diría, si no me debo decir en todos los casos, pero en el 99,9% de los casos es porque hay circunstancias que no lo permiten, como por ejemplo motos que sobresalen, vehículos aparcados en doble fila, coches mal colocados, cargas y descargas, y si luego entraran perfectamente tendría que hacer un sinfín de maniobras que hasta resultaría posiblemente imposible. Y te digo más, y en cuanto alguna vez algún conductor ha intentado hacer la maniobra para apurar al máximo y intentando poner otras precauciones y ha tenido algún roce con la rampa, o con alguna parte del vehículo, algún elemento fijo y ha habido alguna pequeña colisión precisamente para intentar hacer todo el trabajo para que el usuario esté en las mejores de las condiciones y pueda hacer lo mejor posible, en estos casos lo primero que hay por parte de la empresa es una sanción, con lo cual, pues como estamos diciendo, la gota malaya, si haces porque haces, si no haces porque no haces, sí, y eso es todo en el mismo y todo va a parar en el mismo colectivo, es lo mismo, sí. Bueno, tengo que decir en favor de la ciudadanía, no de esta persona que ha escrito esto, que ha publicado esto, pero en favor de la ciudadanía puedo deciros que los comentarios que hace la gente es completamente, o sea, en favor del compañero, porque evidentemente ni la persona que ha escrito esto pone pruebas, ni explica bien lo que ha ocurrido, ni simplemente hace una acusación vana que no va a ningún sitio. Sí, perdona, por otro lado también puedo decir, creo que puedo decir, no estoy seguro, pero creo que puedo decir que esta publicación esta persona o bien el administrador o la administradora de este grupo, que ha sido un grupo de un barrio, la ha quitado, o sea, bueno, la ha borrado. Pues no estará muy tranquila. La ha borrado porque supongo que, claro, evidentemente habrá tenido sus repercusiones, una acusación totalmente, falsa, es que voy a decir totalmente sin fundamento, sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Y qué más, os voy a, mira, os quiero hacer un comentario en plan chascarrillo, sí. Y es que me ha venido ahora a la cabeza porque tenía aquí un mensaje aquí en el móvil y me ha venido. Imaginaros cómo es esta gente que tengo aquí a mi alrededor, estos fenómenos tertulianos, que he llegado al estudio, estaba yo aquí solo en el estudio, estaba yo solo aquí en el Ateneo. Y les he enviado un mensajito diciendo, por favor, venid con tiempo, que os tengo que ir a abrir la puerta, venir antes de que empiece el programa. Y ahora, hace 10 minutos escasos, encuentro la respuesta, vale, ok. O sea, cuando ya estamos aquí, me responden que vale, ok, y he tenido que ir expresamente a abrir la puerta. Estamos desconectados. Así funcionan las redes. Está muy bien. Bueno, pues ponemos una canción. Sí, acogemos una canción que... Ponemos una cancioncita ya para... Para suavizar y para excitar también a muchas personas. Que yo sé que esta música que voy a poner ahora también excita. Y sobre todo no os perdáis lo que viene. Vale, pues eso. Tanto la canción que hemos puesto antes como la que vamos a poner ahora, solo la podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y como ya nos conocéis y sabéis que somos irreverentes con estos temas de la religiosidad y la Semana Santa, vamos a poner una canción de Sota Caballo Rey que se llama así precisamente, Semana Santa. Cada año en Semana Santa siempre haces de costalero. Santa cofradía de idiotas para pasear el muñeco. Y es un cerdo pedrastro, un corrupto maltratador. Es igual, te perdonamos, viva el Cristo Redentor. Y yo me divierto cuando se levanta algo de viento. Y yo me descojono cuando cae un chaparrón. Cucuruchos de vainilla desfilando por el pueblo. Siempre sale a dar la nota la gorda desde el balcón. Luce peineta y montilla, que es un burka más moderno. De rodillas se fustiga el fascista más cabrón. Y yo me divierto cuando se levanta algo de viento. Y yo me descojono cuando cae un chaparrón. El cacique, el señorito, el obispo, las monjitas, el puntero del edil, el torero, el picoleto, todos lloran el calvario. Este año no ha salido el muñequito del redil. Y yo me divierto cuando se levanta algo de viento. Y yo me descojono cuando cae un Bueno, pues vamos a dejar ahora, después de este tema de Semana Santa, vamos a dejar que nos sorprenda, a ver, que nos están hablando por aquí, vamos a dejar que nos sorprenda Isaac, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes que decir, Isaac? Bueno. A ver, ¿qué nos has hecho esperar no, aquí? No, tengo que decir muchas cosas, pues tenemos margen, ¿cuánto rato tenemos? Bueno, tenemos un rato todavía, un ratito, te lo quiero decir, que a ver, si no... No lo digas. Mira, para empezar, continuaré con lo que estaba explicando antes. A ver, habéis comentado que la mayoría o una buena parte de la flota arranca sin llave. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La empresa, en este caso, los directivos, el jefe de operaciones de bus, el director de autobús, el director de personas, el consejero, quien sea, los responsables tecnológicos, tendrían que implantar una medida para que el autobús, cuando un conductor llega a un terminal y evidentemente tiene que ir al baño o lo que sea y cierra el habitáculo y cierra la puerta, pues que ese autobús nadie se lo pudiera llevar. Y tenía que haber un sistema de bloqueo de diferentes maneras que hay. Pues el más clásico es que tenga una llave y tú te llevas la llave y lo dejas bloqueado. En ausencia de llave, pues tiene que haber un sistema, llámese tarjeta, llámese código de arranque, llámese lo que sea, implementado, y depende de la empresa y las responsabilidades de la empresa para que nadie se pueda llevar el autobús. Recordemos una cosita, estamos en alerta, si no recuerdo mal, terrorista 4. Entonces, pues bueno, pues evidentemente no podemos dejar a disposición vehículos que cualquier persona o incluso un gracioso entre y se lo lleve. No puede ser. Y esto es una responsabilidad de la empresa que no ha aplicado las medidas para estos nuevos sistemas de autobús que van sin llave. Uh-huh. Y el conductor no tiene la responsabilidad, pero le está, de alguna manera, lo está utilizando y la empresa no las implementa. Con lo cual, desde aquí, déjame decir, y lo digo públicamente, los conductores no tienen esa responsabilidad, sino es la empresa, si a futuro o cuando sea hay alguna situación que derive en responsabilidades. Claro, está claro. Son responsabilidades muy serias, incluso con una responsabilidad contra la seguridad de los viandantes y de los otros ocupantes de la vía. Evidentemente, una persona trabajadora no puede estar 7-8 horas sin bajarse del autobús. Faltaría más. Entonces, claro, la cosa es así de clara. Ahora con los autobuses eléctricos, sobre todo, que salen todos así con botonera, que digamos así, sí, coloquialmente, y alguno más de híbrido, pues básicamente es una mayoría ya de, pues, de Francesco, vehículos. Recordarás muy bien que ahora ya unos meses comentamos que lo de poner validadoras en todas las puertas, y parece ser que ya lo están haciendo. Sí, parece. Y que nos escuchan. No lo sé, si nos han escuchado o... Bueno, pero o parece que lo decimos y a cabo de un tiempo lo empiezan a aplicar. En su momento, cuando se planteó, decían que eso vale mucho dinero, que eso no puede ser. Bueno, lo del dinero pues relativo, porque el dinero que dejas de facturar de ingresar, por gente que no valida, ¿no? Pues es terrible, ¿no? Bueno, lo que pasa que sí que ahí la operativa sería entrar por todas las puertas, entiendo, ¿no? Sí, evidentemente, sí, sí, ¿no? Eso es un cambio que todavía no se ha acordado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Josema, también quería comentar que... Bueno, pero esto de... Perdona, que me he desconectado un momentito. Sí, el tema de las validadoras. De las validadoras, sí. Que se está poniendo, ¿no? Sí. No, es vale. Prueba piloto, pero, existe, pero... Sí, pero... Que no, nadie nos ha informado. Ahí pero bueno, está, pero no. El problema es ese. Es que a mí eso me recuerda mucho... ¿recordáis cuando vinieron los coches de... los autobuses de cuatro puertas? Sí. Que la gente empezó a entrar por la puerta de atrás. Bueno, eso claro. La del medio. La del medio, digamos. Sí, sí. Eso nos quedó... Por la del medio. Sí, eso nos quedó claro, ¿no? Que tenía que ser los autobuses de cuatro puertas. Que yo recuerdo, que si no recuerdo mal, me parece que las primeras líneas que lo llevaron fueron la 33, ¿puede ser? La 7 también. La 7 también. Que, se pusieron que compañeros prejubilados, sí, que yo estuve en la 7 en esa época, y se pusieron algún prejubilado para, digamos, comentar al pasaje que podía entrar al por pasaje, esa puerta. Sí, al pasaje sí. Sí, eso sí. Al eso pasaje sí, eso. Pero yo recuerdo que yo no estaba en ninguna de esas líneas y algún fin de semana me tocó la primera vez que me tocó ir allí a una línea de estas. Claro, cojo un coche de estos y entonces, claro, como por allí, por Guipúzcoa, por la parte de la diagonal, por la parte baja y todo esto, la gente ya lo sabía, pues empezaba, entraban por detrás, ¿no? Sí, claro. Y no mucha gente, pero alguno entraba por detrás, claro, yo empecé a cabrear, sobre todo una chica que empezó a entrar con un cochecito que casi la pillo. Ah, es que se entra por ahí. Yo digo, pero ¿desde cuándo se ha entrado por detrás? Porque a la personal de conducción no nos habían informado. Se han dicho desde ayer. Al personal de conducción. Como siempre eres el último en saber. Ahí está, las no cosas. Nos habían informado. Y eso aún, porque estos coches tienen sensores para esas puertas y tal. Bueno. Pero claro, sin eso ya sí que se fue sin ningún tipo de aviso. Los coches de tres puertas, los articulados de tres puertas o los estándar de tres puertas, standard, sí. de repente, la gente también empezó a entrar por... en medio. Claro, como con los otros coches, entraba por ahí, entraban por en medio, y también el mismo problema. Pero ahí el problema es que como esos coches no tienen sensores, pues a la gente la pillas. Y luego vamos a hablar que se han comprado incluso coches, una serie que es la serie 47, que no tiene ni botón exterior para entrar. Y se han comprado nuevo. Correcto. Ese es un fallo grandísimo. Y bueno, y la empresa, bueno, no pasa nada, y tenemos que abrir la puerta de forma manual. Bueno, la gente cada vez que aprieta el botón de la rampa. Porque no hay otro, claro, Jordi, sí. Es que no hay y otro suena botón. Rampa solicitada. Pero no hay otro botón, porque el otro no está. Pues cuando hicieron esto de poner, digamos, de que se podía ya entrar por la puerta de medio, es que sin avisarnos tampoco, resulta que... se implantó de manera unilateral, pero la manera de hacerlo simplemente fue quitando las pegatinas de prohibido entrar, estas pegatinas de dirección prohibida, de sentido prohibido que hay en las puertas de los autobuses. Pues esas pegatinas, de repente nos encontramos que un día no estaban, sin que nadie nos dijera nada, sin que nadie nos avisara, y la gente, o sea, las personas usuarias sabían más que nosotros. Sabían más, o sea, les habían quitado. Nosotros no veíamos que habían quitado esas. Pues esto está ocurriendo lo mismo con la validadora esta que están poniendo atrás. Sí, no tiene la empresa en ese caso hace su prueba, su historia, no tiene nunca la delicatez, digamos, informar. Pero por lo menos podía informar a la gente que está en esa línea, vale. Que no me consta, la verdad, que hayan informado de nada de eso. Bueno. Interesante. Pues hemos chafado a Isaac. No, es así. No. Por quitaron hasta la obligación de ponerse el cinturón para el personal que va con silla de ruedas. Sí, esa es otra. O sea que... Pero bueno, supongo también, que ya la han vuelto a poner. Sí, ya hubo ahí unos problemas también. Bueno, es como el tema este de las balizas V16. Sí, V16. Que hay ahora. Sí. ¿A alguien, algún conductor le han dicho cómo tiene que ejecutar? Tirarla por la ventana, ¿no? A la hora de... En la cabeza. De quedarse averiado. Yo he visto que hay una, bueno, una V16 con un cable de acero. Yo entiendo que para poner ahí fuera, pero tampoco he visto que la empresa me explique nada, ni con un sencillo comunicado. Dice, a partir del día tal, habrá que realizar eso en caso de avería, ¿no? Tampoco lo pone en ningún sitio. Bueno, pues oye, nada. ¿Habéis notado que empieza a hacer un poco de buen tiempo? Que los árboles... Sí. ¿Cuánto queda para el verano, más o menos? Vale, no queda mucho, bueno, un par de meses. ¿Un par de meses? Sí, un par de tres meses. Vamos a empezar la primavera. No mucho más. Bueno, pues yo recordaros, bueno, y antes voy a hacer una preguntita. Jordi, ¿en qué grupo de descanso estás tú ahora mismo? Yo en el 72. Vale, ¿y tú, Francesco? Yo también, el 72. Vale, este me vale mismo. Una consultita. Ahora que se acerca veranito, en verano... ¿Cuántos días de descanso tienes en el mes, por ejemplo? Claro, yo el mes de julio, yo y Jordi haremos vacaciones y no ni le hemos mirado, pero hay muy poquitos días. Pues mira, en el mes de agosto, que es más fácil, porque estaremos trabajando. Pues mira, yo te digo que sí que he mirado calendarios, ya calendarios con cuatro, cinco días. En un mes. Cuidado. En tres meses, son los tres meses de verano. Bueno, sí, todos los tres meses, claro. Y un mes, si tienes vacaciones, no lo haces, pero no todo el mundo hace las vacaciones en verano. Correcto, consideramos. Que hay gente que no le llega por número. Ni eso. Claro. Pues, correcto. Recordad que ya hubo una sentencia en junio, ahora 2 años, en primera instancia, donde decía que la empresa se tenía que poner de acuerdo con la parte social para aplicar unos calendarios, que precisamente no pasara esto, ¿vale? Que se garantizaran los descansos según la doctrina del Tribunal de Justicia en la Europea y según el descanso, es decir, que no se puede solapar el descanso diario al semanal, ¿no? Tienes que tener ahí tus 2 días de descanso, 48 horas, primero para poder desconectar y segundo para cumplir la propia normativa, sin tener en cuenta además que somos personal de conducción, con lo cual a más es más delicada la vigilancia de la salud. No, claro. Esto no se está cumpliendo. La empresa ha ido dilatando. Hubo en otoño pasado un principio de acuerdo ya muy próximo. Sí, un intento de acuerdo. Y saltaron, si no recuerdo mal, 4 sindicatos, que fue UGT. El CIT, ACAT y. Bueno, ACTUB, claro. Que ya de una propuesta que planteamos, que era básicamente de entrada aplicar la misma que se les está aplicando a otros colectivos, como los mandos de explotación, con un grupo 76. Pues de golpe porrazo, aquello que veían imposible lo vieron posible y pedían pues ya un máximo que sabían que la empresa no va a poder dar de ninguna manera, que es ilógica, que es tener fiesta todos los fines de semana porque hay que dar servicio, ¿no? Entonces, la empresa ha ido alargando y algunos parece que han querido dilapidar esa opción de calendario. Sí, claro. Sin perjuicio de la posible mejora que tengamos o podamos pactar en convenio, y directamente aquello que está mal, aquello que la empresa debe de cambiar, ya debería de haber cambiado hace años y debe de cambiar porque así lo exige la ley, sigue igual y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues yo creo que en estos 3 meses que vienen antes de verano habrá que hacer algo para que este verano no vuelva a ser un verano con una situación de riesgo, sí, de riesgo laboral. ¿Vale? El mes de julio. La empresa tiene la capacidad, dijo en 3 meses, pero es en menos si quiere, que trabajen las horas que haga falta, porque es obligación organizativa del empresario, en poner unas condiciones ajustadas a ley y respetando los acuerdos que tenemos. Con lo cual, ¿os imagináis que al igual que ha habido cientos y cientos de trabajadores que han solicitado a Relaciones Laborales el abono del destacamiento, el desplazamiento del artículo 35 del convenio del 98. Ha habido cientos de trabajadores también que han cobrado la retribución variable según sentencia, están haciendo reclamaciones por correo. Y la empresa está muy contenta de todos los correos recibidos a cualquier hora, porque claro, ellos, pues hay desconexión digital y el que lo quiere abrir será porque quiere. ¿Os imagináis que hiciéramos dentro de poco y con un apoyo que espero que sea completo por parte del comité de empresa, una cada persona afectada, una carta dirigida a la empresa donde se reclamara formalmente una vulneración de los descansos a nivel individual, una repercusión a su salud por daños morales y además una advertencia, como marca la ley, de responsabilidad penal, ¿vale? Donde cada uno alegara el incumplimiento del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la C477/21, que hiciéramos mención a la responsabilidad penal, el artículo 711 y 716 del Código Penal, donde los responsables de la empresa se exponen a penas de prisión de 6 meses a 6 años y multas importantes para ante la imposición de unas condiciones laborales abusivas y contraria a norma, ¿vale? Y aparte, habiendo una sentencia expresa donde no puede ocultar el conocimiento previo y hay una voluntad temeraria, donde en verano, ya hemos dicho, 4 o 5 días de descansos, donde el absentismo de la empresa se queja, la dirección, que está muy alto. Es que no me extraña que esté alto, lo estamos comentando aquí, todas las circunstancias que nos encontramos. No, extraña. Y que cada uno solicite como mesura cautelar que se aplique el calendario, pues que otros colectivos que tenían los mismos calendarios que tienen ahora los conductores, el 57, 65 y 72, como personal mando, que ahora le han puesto un calendario 76, en principio según empresa, que cumple la ley, que lo aplicara, y que en caso de no hacerlo, pues ya veríamos qué pasa, si hay reclamaciones judiciales, inspección de trabajo, bueno, cada persona va a la fiscalía, porque sí, hay una fiscalía de tráfico, hay una fiscalía especializada en tráfico, porque en base a la ley, la empresa, los directivos, no saben lo que están haciendo, no son conscientes. Yo creo que son muy temerarios y que se creen que están en su casa, en el patio de su casa, y ponen los muebles como quieran. Y aquí no se trata de muebles, se trata de personas. Personas que tienen familias, que tienen que desconectar, que tienen que cumplir, y el empresario que tiene unas obligaciones las tiene que respetar. Y al igual que ha con la parte social, ha acordado unos calendarios para personal que no cumplía, de la misma manera que no cumple con los conductores, agentes de centro, agentes de intervención y control, mandos de explotación, cegoles y otros colectivos, tiene que cumplir con el personal de conducción y con algún personal más pequeño que aún no cumple también, otros pequeños grupos de personal con funciones que aún están con los mismos calendarios, y tienen que cumplir, porque si no tienen una responsabilidad penal. Y como vuelvo a decir, si quieren que me metan una querella, porque esto es una realidad, esto no es algo banal como esta mujer, yo lo digo porque esto está escrito y es así, está tipificado. Los directivos se exponen a penas de prisión de hasta 6 años por imponer estas condiciones. Yo me lo pensaría y que vamos a cerrar ya un calendario en condiciones, con independencia de que se busque mejoras en convenio. Un calendario en condiciones y con todo esto que dice Isaac, lo que nos dan ganas es que nos ceden y nos metan en un avión, como decía los Ramones en la canción esta de I Wanna Be Sedated, que hablando de la canción, pues lo que haremos es escucharla en estos momentos. Bueno, pues quiero que me ceden. Esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Que sepáis que mientras ponemos música seguimos de tertulia, ¿eh? A veces no nos damos cuenta ni cuando ha acabado la canción. Y un tema reciente del día de hoy también. Hoy vamos con temas, pero vamos, muy recientes. Es la inauguración del túnel de la Rovira, que si el pronóstico o la previsión no está mal, pues hace como una hora y 13 minutos que probablemente esté abierta ya el túnel de bajada, porque sí, decían que lo iban a abrir a las 6 de la tarde, sí, sí, aunque los autobuses no circularán por ahí hasta, bueno, los autobuses de línea no circularán ahí hasta mañana. Los que se vayan a Retiro, los que entren en línea, es posible que sí que puedan pasar hoy, seguramente. Sí, no, seguramente. Josema, ¿y quién lo ha inaugurado este túnel hoy? Bueno, pues nuestra querida presidenta Laia Bonet, con nuestro querido alcalde, pues Jaume Collboni. ¿Estás diciendo nuestra querida presidenta Laia Bonet, presidenta, sí, de TMB y última responsable de las inaplicaciones y responsabilidades penales? Pues esa misma, la misma que, igual que ha inaugurado el túnel, pues probablemente, aunque ella sabe perfectamente que por ahí pasan autobuses, pues no ha previsto o no ha hecho que nadie haga la previsión que las personas profesionales que pasamos por allí, por ese túnel, diariamente tengamos una formación sobre un protocolo de actuación en caso de tener que desalojar personas del autobús, en caso de accidente, en caso de incendio de cualquier vehículo. Las personas que pasamos por ahí cada día varias veces tenemos mucho más riesgo de sufrir alguna, cualquier contratiempo que una persona que pasa una vez a la semana o una vez al año, ¿no? Entonces creo que tendríamos que recibir algún tipo de formación, sí, sobre cómo actuar en caso de emergencia dentro de ese túnel. No sabemos dónde están las salidas de emergencia. No sabemos, bueno, no sabemos nada. Aquí, sobre todo, Francesco, que bueno, está en esa línea. Bueno, yo llevo unos años allí. ¿Y alguna vez te han dicho algo sobre No, pero ahora, bueno, lo curioso es que ahora se han hecho la salida de emergencia, porque antes de la reforma no había ninguna. Tienes que probar si funciona el aviso al CCB desde el autobús ahí dentro. Sí, no, en principio sí que hay cobertura. Sí, sí que hay cobertura, lo que... bueno, también cobertura de móvil, sí, yo creo que sí, como hay cobertura GSM, también funciona el SAE, etcétera. Pero eso no es el problema. El problema es que el túnel este ha estado, bueno, muchos años, desde el año que se inauguró, que me parece que fue el 97 o por ahí, antes, o el 92, sí, no recuerdo. Sí, el 87, ¿no? Dicho, ya me pasó de decir, el 87. Has dicho cobertura GSM, ¿no? GSM es la de cobertura de móvil. No, cobertura GSM móvil es la empresa que utiliza la empresa no es GSM, aparte que se dice GSM, es GSM. GSM, que no es lo mismo. Bueno, es igual, pero de la empresa que hace los controles de alcoholemia de la empresa y tal, y que también hace las investigaciones de los protocolos de acoso, sí, y todo esto, bueno, sí, pues está dado, como dice Isaac y tal, pero bueno, no hablamos de ese tema, hablamos de el tema está que sí que no se ha hecho ninguna formación. Incluso sé de un compañero que se le ha quedado el coche frenado en medio, bueno, que al final se queda frenado, o sea, que se queda en la rueda frenada, y al final consiguió sacar el vehículo fuera, pero ya con la rueda ya, digamos, echando humos, ¿no? De lo que se dice, porque claro, se quedó frenado. O sea, ha habido casos en estos años. Ahora sí que se han puesto la salida de emergencia, que no son otra cosa que una comunicación. Me parece que hay tres o cuatro, lo he visto el otro día, entre los dos túneles, entre los dos tubos, ¿no? De una manera para que si tú hay un incendio o cualquier problema puedas ir acceder al otro donde estás más seguro. Y eso, bueno, eso está bien, la obra sí, está bien. Pero sí que a nivel nuestro de empresa no se ha nunca, digamos, ni por la que estemos fijos, ni si, los suplentes, no te digo nada. Nunca se ha preocupado nadie cómo actuar. Vale. Será siempre lo mismo. La empresa dejará la responsabilidad al conductor de cómo actúe en caso de desgracia. De desgracia, el culpable es que el conductor actuó mal. Entonces irás tú al tribunal correspondiente y con la pena que te caiga correspondiente. Eso así funciona. Sí. Realmente yo siempre, bueno, no le he dicho varias veces aquí, además en Radio Rosco, que siempre recordar que la responsabilidad penal es personal. Y cuando me refiero a responsabilidad penal, me refiero a exceso de velocidad, a incumplimiento o, digamos, a tema de imprudencia. Es decir, la responsabilidad penal es personal. Es decir, que recordad que es penal, por ejemplo, un 50%, si no recuerdo mal, un 50% más de la velocidad máxima permitida. Por ejemplo, en una calle que va a 30 por hora, vas a 45 y tienes una responsabilidad penal. Sí, teóricamente. Bueno, teóricamente, pero lo digo porque la gente sepa bien lo que hace, ¿vale? Y sea muy consciente. Y si falta tiempo, que lo ponga los responsables, que por algo pues han cambiado la... O sea, todo esto, exactamente, muchas veces no se controla también. Tenemos mucha empresa, lamentablemente, de nuestro entorno, que se pasan de velocidad muchas veces. Vemos cómo funciona el servicio subcontratado por la área metropolitana del aerobús, que parece que he visto yo coche ir por la Gran Vía 80 por hora, y no solamente lo he visto yo con mis propios ojos, también me lo han comentado compañeros. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto es como si fuera un bueno, lo de siempre, ¿no? Con la razón del horario, con la excusa de tal, pues ya se va haciendo hasta que no hay evidentemente una desgracia. Y cuando haya la desgracia, la responsabilidad va a caer por completo al conductor y la conductora, eso que no haya ninguna duda. Pues la empresa ahí ni te va a respaldar, pues no hay ni te que va asumir a hacer nada. Ningún riesgo. No hay que, no te va ni a respaldar ni que hacer nada. Eso sí, te puede presionar un poquillo diciendo, hombre, eres el único que va tarde, que es un clásico. O el de único manual, que va bien, ¿no? O es que ha tardado mucho en salir del terminal, has estado parado 10 minutos en el terminal, que es un, según alguno, una barbaridad, ¿no? Que cuando yo voy al lavabo, aquí lo voy a decir con toda la letra, para cagar, así lo digo en la radio, para cagar, si yo tengo que cagar, pues lo mismo me tengo que tirar 7-8 minutos, ¿no? No es malo, pues es una cuestión fisiológica y tengo que ir, y se acabó. Y todo esto, a veces nos olvidamos que el horario, se ha dicho muchas veces, es orientativo, pero la presión la tenemos tanto por parte de la empresa como por parte del usuario, evidentemente. Correcto. Y es siempre el mismo discurso. Aquí lo que falta, luego resumiendo, es lo de siempre, que nos arrastramos hace mucha falta personal, falta unos horarios en condiciones y falta sacarnos ese estrés que tenemos cotidiano de encima. Sí. Y se puede hacer, y falta evidentemente descanso, lo que hemos comentado antes. Yo me voy a remitir a las palabras que recuerdo, Josema, que tú estabas ahí conmigo en la última reunión que tuvimos en el Ayuntamiento de Barcelona con la presidenta, Laia Bonet, donde estaba también Xavier Flores, consejero delegado, ex secretario del Ministerio de Transportes, recordarlo, exsecretario del Ministerio de Transportes, donde estaba también la actual directora de Organización y Personas. Y se les dijo que los calendarios no cumplían la ley. ¿Y qué dijo la presidenta? Bueno, ya hablaremos, ya miraremos. Bueno, un exsecretario del Ministerio de Transportes ahí girando la cabeza, una directora de Organización de Personas girando la cabeza, una presidenta, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que hace campañas del plan de esa, hay que endrasar, no puedes tirar una colilla, que me parece perfecto, sí, ¿eh? No, es que pero habrá que garantizar y endrasar la empresa donde estás. No se puede. Perdona que te interrumpa, pero es que ya mirarem tot el que van parlar. Todo. Perquè van parlar... Ja no volveremos a reunir. Que van parlar cada no s'ha solucionat res. Perquè es van demanar uns cessaments de persones responsables de l'empresa que no hi ha notícia, no hi ha resposta. Es va parlar d'una modificació dels protocols d'assetjament que tenim que no garanteixen la resolució dels casos. No s'ha fet res. Es va parlar també de que les comissions tant de metro com de bus, bueno, en aquest cas nosaltres que érem de bus ens havíem retirat de la participació en aquestes comissions, no s'ha solucionat res, vull dir que d'aquella reunió no s'ha solucionat. Es va solucionar una cosa, el dubte i l'interrogant que hi havia per la contratació de Mònica Peinado. Sí. Ho va resoldre. Sí, però... ella. Ara el Comitè de Metro ha tret una nota. Va ser la confirmació. Però ens va confirmar que l'havia trucat ella directament, igual que el conseller Delgat. Un és un càrrec de confiança i l'altre és un càrrec que té que passar per un procés públic. Dejadme que meta una cuña por aquí, porque os tengo que decir que el día 16 de abril hay la presentación del libro Cómo ganar una huelga, que ha escrito Óscar Murciano con colaboración de El Merca, de Saturnino Mercader, y se hará, como he dicho, el 16 de abril a las 7 de la tarde, 16 de abril a las 7 de la tarde en CGT Cataluña, que está en la calle Burgos número 59 de Barcelona. Acordaros, el día 16 a las 7 de la tarde, Cómo ganar una huelga. ¿Y no nos llama Merca? que si no nos llama, estamos avisados todos ya. Vale. No, pero le digo, ¿no nos va a llamar para hablar del libro ni nada? Bueno, supongo que sí, ahí estamos convocados todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, y también, a ver, otro tema que teníamos por aquí. Se han vuelto a reanudar las negociaciones de convenio, de comisiones, que estaban, recordad que toda la parte social se había retirado de todas estas negociaciones por un motivo, porque había habido una convocatoria, un concurso oposición externo para capos cegoles, ante una amenaza de huelga por este motivo. Y para más motivos se trataron en el comité, como el tema motivos, de los descansos, el pago del destacamiento. Pero no se llegó a hablar de excepto cegoles. Bueno, algunos sindicatos solo les interesaba cerrar este tema, que algún interés tenían. Sí, bueno, el interés es les interesa es más. Les interesa más la selección de los capos, que los conductores cobren lo que les toca y que tengan un calendario legal y que cumpla los descansos establecidos. A todo esto se dijo que, bueno, que la dirección por su parte dijo que se pararía esto de la externalización, y hoy ha llegado un comunicado de una lista de admitidos, ¿no? De admitidos. No, superado la prueba. Han superado la prueba. O sea, no sé esto, sí, ¿no? Bueno, a ver, no vamos a especular, no vamos sé. A decir, pero bueno, no sé. Si la empresa ha afirmado que se ha parado este proceso de selección, es que se debe haber parado. Bueno, igual dirán que no hay nivel al final y dirán que ha quedado desierta. Suponemos que, bueno, que a unas personas que han hecho unas pruebas, por así decirlo, ya que las han hecho, aunque no valgan para nada, porque se supone que no valen para nada, porque ese proceso se ha paralizado, por lo menos que sepan el resultado de su trabajo, ¿no? Igual lo saben, que se ha paralizado. Bueno, no lo sé, no quiero... Es que como no lo sabemos, no quiero especular. Claro, puede ser. Puede ser que digan, no, mira, no dais el perfil. Especulamos, claro, pero no sabemos. Sí, sí. Claro, bueno, esperemos que se le informen de los motivos. Y bueno, en cualquier caso... Esto es lo que ocurre a veces por hacer cosas sin consultar a la parte social. Bueno, tienen una repercusión importante. Sí. Porque claro, porque es que estoy pensando ahora lo de las validadoras por detrás, que a lo mejor eso no pueda tener tanta repercusión, solamente repercute individualmente a la persona a la persona conductora que se pueda cabrear o no, viendo a la gente que está por detrás. Repercute las arcas de la empresa y de la AMB para recaudar, pues... Bueno, claro, eso es porque, mira, yo supongo que todo esto viene... Claro. Todo esto viene, bueno, evidentemente por las reclamaciones que ya hace tiempo que vamos haciendo por aquí. Sí. Pero si realmente funciona el sistema ese de análisis el que cuenta bultos dentro del bus, se habrán dado cuenta de que es real. Hay mucho que bulto. Hay demasiado bulto para la y poco billete. Que hay, bueno, y si los bultos también se ven por dónde entran y por dónde salen, pues se habrán dado cuenta que... Mira, solo hay que ir de 7:30, si no recuerdo mal, a 8:30 más o menos, igual antes y después, a la parada de Badal Constitución de la Overdés, y donde verás que prácticamente parece Japón. La gente entrando por las puertas y solo faltaría gente empujando, que aunque quiera no pueden marcar, y bueno, además, donde hay unas grandes demandas de pasaje en unas horas muy determinadas, lo que se les ocurre es quitar servicio, es curiosísimo. Bueno, pondría a los mandos que se le pongan guantes blancos, como en Tokio, y empujando a la gente, pero no sé si bueno, aquí yo entiendo que esto no es de recibo, modo, ¿no? No es de recibo, porque son buses llenos y que no marca la gente aún queriendo marcar, Bueno. No quiere guantes. Pues, recordemos también que ya queda poco para que nos den respuesta sobre la solicitud de los coeficientes reductores. Sí, así estamos dulcemente estamos a la espera. Estamos ya en la espera de este mes de abril. Y si queréis añadir una cosita rápida, iríamos acabando. Sí, yo lo que me sorprende es que ciertos sindicatos estén dispuestos a movilizar la plantilla por una convocatoria para los CAP de líneas externa, y que no estén dispuestas a movilizarse para que este verano que viene ya tengamos y planificado un calendario en condiciones. Un calendario que no haya 4 o 5 días de descansos al mes. Creo que nos da la razón la ley, las sentencias, la jurisprudencia. Estoy seguro que la ciudadanía y que es para poner colorado a cualquier persona responsable de esta empresa. Pues seguramente es así. porque bueno, pues que, algo habrá que decir el verano, de el verano así lo sabe, es, lo sabe todo el es mundo. Es que muy sencillo, si falta gente en verano, que contraten a más conductores, pues, y pongan los descansos que hacen necesario. No podemos nosotros suplir, nosotros los sí, conductores, bueno, en este estamos. Caso la plantilla, soportar las deficiencias o la mediocridad de ideas que tenga la dirección. Ves, además, Isaac, para comentario, aquí a veces no fija mucho nuestra empresa, pero hay empresas que tienen fantasía para, digamos, para suplir ese problema de verano cuando hay vacaciones. Por ejemplo, la empresa Tuxa lo que hace es sencillamente hacer a los conductores turnos de 9 o 10 horas. O sea, es que la ilegalidad va más allá. A veces va más allá de lo que se pueda pensar, ¿no? Pero sí. y tampoco ahí nadie dice nada. Pues ahora estamos con CGT allí, que tenemos una sesión sindical, a ver si debería, se puede hacer algo. Bueno, pero no sé si sabéis, o debería de saber la empresa, otra cosa que no hace, que si entráis, por ejemplo, en la página de otras empresas públicas está, es publicar los trabajadores que hacen otros trabajos en otras empresas. Muy bien, pues tenemos también, que ir cerrando ya. También ya hablaremos otro día. Ya es la hora de esto, hablaremos otro día. Hemos rayado bastante, ¿no? Ahí está. Yo quiero solamente acabar el programa con una cita que dice que no podemos regirnos por un mundo basado en malas normas. Y no os imagináis quién puede haber dicho esto. Lo ha dicho Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. A partir de hoy es mi ídolo. A luchar Repítelo. No te has enterado, ¿eh? No podemos regirnos por un mundo basado en malas normas. Uh-huh. O sea, que tenemos que luchar contra las malas normas, por para mucho cambiarla. Que esas normas sean leyes. Y las buenas y mínimas, cumplirlas, ¿no? Bueno, eso no lo dice la voluntad. Vale, ya que están las leyes, las que son beneficiosas para las personas, evidentemente que sí. Hasta la semana que viene, una cancioncita para bailar ska y abrazos a todo el mundo. A la semana que viene, ¿hay programa Muchas o no hay programa? Gracias a este ¿Habrá programa? Equipo. ¿Va programa? No, que es Pascua, no lo sabemos, Pascua. No me atrevo a decirlo. No lo sabemos, chao. No hay. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.